Ο γόγο διντερό. Ερώ μάλλοντε. Ο γόγο διντερό. Ερώ μάλλοντε. Ο γόγο διντερό. Ερώ μάλλοντε. Ο γόγο διντερό. Ερώ μάλλοντε. Ο γόγο. A bobo bobo guara mi chora we, A bobo bobo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, yara umbo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, o yara umbo wara. A bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, o yara umbo wara. Bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, a bobo bobo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we, o yara umbo wara mi chora we. Bobo bobo bobo que le si mi yule bonco, bobo bobo bobo que le si mi yule bonco, mi yule bonco hago su leñale, mi yule bonco hago su leñale, que le si mi yule bonco, bobo bobo que le si mi yule bonco, bobo bobo que le si mi yule bonco. Bobo bobo que le si mi yule bonco, bobo bobo que le si mi yule bonco, mi yule bonco hago su leñale, mi yule bonco hago su leñale, que le si mi yule bonco, bobo bobo que le si mi yule bonco, bobo bobo que le si mi yule bonco. Bobo bobo que le si mi yule wonko, mi yule wonko hago su leñale, mi yule wonko hago su leñale, que le si mi yule wonko. Ojajara de Yahweh, a su jano pese Yahweh, ojajara de Yahweh, ari pretilibo Yahweh, ojajara de Yahweh, sunege libo Yahweh, ojajara de Asoji libo yawe, ojajara de yawe, para la libo yawe, ojajara de yawe, asojano libo yawe, ojajara de yawe, aprima y libo yawe, ojajara de yawe, sunege libo yawe, ojajara de yawe, aprima y pese yawe, ojajara de yawe, aprima y suco yawe, ojajara de yawe, y para la libo yawe, ojajara de yawe. Aprima y nebge Yahweh, ojajara de Yahweh. Aprima y nebge Yahweh, ojajara de Yahweh. Aprima y pese Yahweh, ojajara de Yahweh. Sunege balibo Yahweh, ojajara de Yahweh. Sunege balibo Yahweh, ojajara de Yahweh. Aprima y pese Yahweh, ojajara de Yahweh. Asuya mi que se Yahweh, aprima y que se Yahweh. Manya fodun, manya fodun, liko liko afora ya. Manya fodun, manya fodun, liko liko afora ya. Manya fodun, liko liko afora ya. Manya fodun, manya fodun, anyane ni manya fodun, anyane manya fodun, liko liko afora ya. Manya fodun. Anyane ni manya fodun, anyane manya fodun, liko liko afora ya. Manya fodun, manya fodun, anyane ni manya fodun, anyane manya fodun, liko liko afora ya. Manya fodun, Ayanu sonu para yanu. Tereto. A filo fire woso junse. Tereto. Alu alo fire woso junse. Tereto. Su colo fire woso junse. Tereto. Ayanu sonu para yanu. Tereto. Ayanu sonu para. Un secreto, algo a lo fire, vos sos un secreto.